cuando me traes a mi negra, te la quiero ver a ti con su rebozo de seda. Que le traje de Tepí, que le traje de Tepí, para pasearme con ella. Cuando así me dirás a mí, por eso vivo penando.